Hoy quiero iniciar con una pregunta. Si Dios te pidiera que abandones a tu familia, tu trabajo, tus amigos, ¿lo harías? ¿Estarías dispuesto a seguir a Dios a pesar de cualquier circunstancia? Ahora bien, una pregunta más. ¿Será que Dios puede pedirte esto, que dejes todo para seguirlo? El día de hoy veremos esta y otras preguntas. Inicia Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y esto arranca de esta manera. ¿Qué tal, queridos amigos de todo Sudamérica? Bienvenidos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros es una alegría que tú seas parte del mismo. Este es un programa joven, dinámico, que estudia la palabra de Dios de una manera diferente. Tú participas de él porque tienes desde 0 a 99 años. Es verdad, todos están invitados a ser parte de este programa que lo hacemos con mucho cariño para ti. Estamos avanzando en este trimestre en nuestra lección en nuestro estudio y estamos estudiando justamente esta guía de estudio, Misioneros. Si tú todavía no la tienes, pide por favor a alguien de la iglesia, a un amigo que te pueda ayudar a conseguirla para que tu estudio sea mucho mejor a través de la palabra de Dios. Estamos en nuestro set con amigos que tal vez ya los conoces, pero si no los vamos a conocer y te los voy a presentar. Tenemos por este lado a Vivian. Vivian, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, por la invitación a participar de un programa más aquí en Código Abierto. Perfecto, Vivi. Para los que no te conocen, ¿dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces? Bien, yo trabajo, para aquellos que no me conocen, trabajo para la Iglesia, en la Unión Boliviana. Soy secretaria de varios departamentos que ahorita ya no los recuerdo, creo que son 5 o 6 departamentos. Mucho pero trabajo. Es mucho. Pero contenta de trabajar para la iglesia y servir al Señor. Perfecto. Tenemos también aquí a alguien especial, Carlos, pero todos lo conocen como Chali, ¿no es cierto? Carlos, bienvenido, o Chali, bienvenido. Preséntate, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Alberto Zurita, ahí más conocido como Chali. Un placer estar aquí, contentos, porque juntos podemos nuevamente aprender más de estas lecciones que son valiosas. Así un privilegio nuevamente para nosotros. Excelente. Primera vez en este nuevo set con un nuevo presentador, ¿no? Sorprendido, encantado, la verdad, felicidades. Sé que todas las personas disfrutan de este programa, así que gustosos de poder estar aquí presentes. Perfecto. Chali, los nervios desaparecidos. Tranquilos, sí, están guardados, los dejamos afuera, pero contentos nuevamente. Excelente. Y bueno, alguien que es de la casa, Pastor Omar, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Waldy. Estamos contentos de estar una vez más en tu programa. Soy el pastor Omar Limachi, trabajo en el distrito Cochabamba Sur, aquí en Bolivia, y agradecido a Dios por estar aquí. Perfecto. ¿Alguien quiere mandar saludos, Vivi? ¿Alguien? Este es el momento. Bueno, alguien que siempre escucha la radio, es una fiel oyente, es mi mamá. Así que le mando un saludo a mi mamá. Perfecto. Chali, es el tiempo. Me gustaría mandar un saludo a los conquistadores en toda Sudamérica. Excelente. Soy parte de un club, así que yo sé que hay muchas personas que nos están viendo, que son conquistadores, que este domingo van a estar con su pañoleta puesta también. Así muy que bien. Excelente. Y para los que no saben qué es conquistadores, explícales y invítales también excelente. A ser parte. Conquistadores es el medio por el cual los jóvenes participan de diversas actividades, desarrollando aptitudes físicas, espirituales, mentales, y va involucrando en ciertas áreas como de ayuda a la comunidad y explotando algunas otras capacidades distintas entre edades de 10 a 15 años, y ahí estamos participando nosotros. Perfecto, muy bien. Pastor, bienvenido una vez más. Un saludo rapidito a alguien que quiera hacerlo. A todo mi distrito, Cochabamba, es un distrito muy bueno, poderosísimo. Perfecto. Vamos a iniciar nuestro programa y vamos a invitar la presencia de Dios. Vivi, por favor, dirígenos en oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Danos la porción de tu espíritu que necesitamos para entenderla, para comprenderla y para aceptarla también, Señor, y aceptar tu voluntad en nuestras vidas. Quédate con cada uno de nosotros que estamos aquí en el set, con aquellos que están escuchando a través de la radio y con aquellos que ven por la televisión, Señor. Tú puedas guiarlos y puedas derramar tu espíritu también. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Amén. Bien, amigos, para iniciar ya nuestro programa y el estudio que tenemos hoy, te invito a que vayamos juntos al marco temático de nuestra lección. Una vez más, bienvenidos al programa Código Abierto. Vamos a hacer una pequeña introducción y ubicación geográfica. Yendo a lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículos 6 al 8. Así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Los opositores de Pablo mencionaban que él no respetaba los escritos de Moisés, a los cuales ellos atribuían una exagerada importancia. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. La fe de Abraham le fue acreditada en su cuenta en el cielo, con lo que queda saldada su deuda, y de esa manera Dios lo consideraba justo. Las obras no tuvieron parte alguna para que lograra ese crédito favorable. Ahora, todos los que tienen la misma fe, dice la Biblia, esa fe inmutable, son considerados como sus herederos espirituales, son justificados como lo fue él, y están en condiciones de recibir todas las bendiciones que se le prometió a Abraham. Bien dice la palabra que Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham, la promesa del Génesis 12:3, en anuncio anticipado a las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. La buena nueva anunciada a Abraham fue que la bendición de la salvación, la justificación por la fe, llegaría a todos, a toda nación, a través de él. Abraham y sus descendientes fueron hechos depositarios de las buenas nuevas de salvación, y se les dio la misión de ser sus heraldos para todas las gentes. En otras palabras, Abraham llegó a ser el primer misionero humano para los humanos. Hasta aquí. ¿A dónde quiero llegar? Decirles que todas las naciones serán benditas siempre teniendo la fe de Abraham. Las instrucciones que da el Nuevo Testamento acerca de la forma como Dios se proponía evangelizar a todas las naciones mediante su pueblo escogido: llevar el evangelio, cumplir la misión en todo el mundo. Entonces, no es coincidencia que a veces se llame a las tres principales religiones del mundo, al judaísmo, el cristianismo y el islamismo, las fes de Abraham. Es porque los tres, de un modo u otro, encuentran sus raíces en este gran hombre de Dios. Aunque Abraham es admirado como el ejemplo definitorio de fidelidad, esta lección examinará esta fidelidad desde un ángulo diferente. Es decir, lo veremos como un misionero, como alguien llamado por Dios para ir a otra tierra para testificar allí acerca del verdadero Dios, el Creador y Redentor. Dios le dio a Abraham y a su familia, después de él, un propósito triple. Uno, ser receptores y guardianes de la verdad de Dios. Dos, ser el canal mediante el cual el Redentor entraría a la historia. Tres, como fieles siervos de Dios, ser una luz para las naciones y para quienes necesitan conocer a Dios. Junto al grupo, nuestros expositores, estudiaremos esto, para ver a Abraham como el primer misionero. Adelante, compañeros. Estamos en tu programa Código Abierto y estamos en la lección número 2, Abraham, el primer misionero. Pero también estamos acompañados de personas excelentes en nuestro set y vamos a conocerlos un poco más. ¿Cuál sería, Vivi, Charlie, Pastor, el lugar donde ustedes han soñado viajar alguna vez, pero así han anhelado o anhelan todavía y no se ha cumplido, por ahí se ha cumplido. Cuéntenos un poco de esa experiencia, Vivi. Y en uno de los lugares que a mí me gustaría mucho conocer, bueno, hay varios. Me gustaría conocer Alaska, Canadá, ese lado. Pero un lugar que me apasiona, me llama mucho la atención, es conocer África. Conocer el Serengeti, todos esos desiertos, esas reservas. Ese sería un lugar donde me encantaría mucho conocer. Excelente. ¿Y Chali? Mira, justamente poniéndome a pensar, ahí con el espíritu aventurero que nos caracteriza la edad, cualquier lugar uno es bienvenido, ¿no? Uno anhela conocer más lugares, mejor. Pero yo tengo algo marcado y por familia mía, varios han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén, y por las historias que nos cuentan, los lugares por donde caminaron y donde Jesús había caminado, toda la cultura, es uno de los lugares que me encantaría. Y está en un propósito lejano, pero me encantaría mucho. Perfecto. ¿Y pastor, algún sueño? También Jerusalén es el sueño que tenemos con mi esposa, de decir, un día vamos a ir para allá a conocer. Nos hablaron bastante la tumba de Jesús, los lugares donde caminó, y es un sueño. Sin duda puede ser una experiencia que no tiene precio, ¿no? Verdad. ¿Y qué estás dispuesta, Vivi, a hacer para conseguir ese sueño? ¿Te has puesto a pensar o se va a quedar en un sueño? Bueno, siempre uno trata de hacer su esfuerzo, ¿no? Ahorrar un poquito aquí, ver de alguien que conozcas allá, algún amigo, ver algún voluntariado, no sé, tratar de buscar algún medio de alcanzarlo, ¿no? Siempre uno piensa por ese lado. Interesante. ¿Y Chali, para cuándo Jerusalén? Para fijar fecha. Primero hay que fijar fecha. Mi esposo está esperando bebé, así que tenga unos 5 años y vamos a planificar y ahí ahorrar, ¿no? Porque es bastante dinero. Está bien, ¿y pastor? Es increíble, ¿no? Yo también pensé en 5 años. 5 años estamos ya con mi esposa planificando haciendo nuestro presupuesto para poder partir para allá. Excelente. Y si yo les pregunto ahora, ¿cuál sería el lugar donde no les interesaría viajar? Es más, por ahí se ganan un premio, ¿no? Te ganaste un premio a tal lugar y tú dices, oh, bueno, ni modo. Bueno, obviamente si recibes un premio, como dice el dicho, ¿no? A caballo regalado no se le mira el diente. Entonces, bienvenido, ¿no? El viaje, pero digamos un lugar donde yo me esforzaría, ahorraría y así como me gustaría ir al África, por ejemplo, el lugar que menos me llama la atención es la India. Okay, no vamos a preguntar por qué, simplemente que se quede ahí. No tengo nada en contra de las personas, mucho, pero es una cultura que no me llama la atención como a otros, que les encantaría conocer la India por su cultura, su diversidad. A mí no me llama la atención ese lugar personalmente. Ok. ¿Y Chali, te pusiste a pensar en esta pregunta? La verdad, me encantaría conocer todo, ¿no? Pero las cosas que no me agradan es donde no hay mucha gente, o donde no hay mucha vegetación, donde no hay mucha dinámica. Y creo que algo de eso tiene Rusia. Hay lugares conocidos, justo un compañero mío era de Rusia, entonces es bastante el frío. No me gustaría, no por el frío, sino porque no hay muchas cosas por realizar, por conocer, ¿no? Pero nunca está cerrada la puerta, ¿no? Nunca. Ok, ¿y pastor? No, yo iría donde... Vamos, no tengo para decir, este lugar no iría. Tiene un espíritu misionero. No. Eso, justamente estábamos hablando de Abraham, el primer misionero. Y bueno, vamos a ver quién es Abraham y qué es lo que hizo el llamado de Abraham y algo interesante que ocurre justamente con él, ¿no es cierto? Vive cómodamente, tal vez, con una familia y de repente un llamado para salir de esa comunidad a un lugar que él no conocía. ¿Qué tal es esa experiencia? ¿Quién puede comenzar contándonos un poco de este contexto? ¿Quién era Abraham y por qué llamado? Chali, tal vez. Sí, lo interesante es que la Biblia nos enfoca de que, como hablabas, Abraham tenía muchas comodidades. Él estaba tranquilo, él tenía la familia cómoda, él tenía la familia protegida, pero cierto día recibió un llamado, ¿no? Y estábamos comentando antes, no fue una invitación, no, Dios no dijo... Si quieres, mira, puedes hacer esto, puedes salir, dejar y... A ver, decidí, evaluar y anda. No fue así, sino dijo, vete, agarra tus cosas, a tu familia, tengo un lugar preparado para ti. Tenía, Dios estaba garantizando toda la estadía que iba a tener y Abraham con mucha fe, él asumió eso y asumió el reto. Perfecto. Vivi, tal vez podamos leer este pasaje, ¿no? Que se encuentra en Génesis, el capítulo 12, los versos del 1 al 3. Génesis, capítulo 12, los versos del 1 al 3. Y justamente ahí está la invitación que nos comentaba Charlie y algunas palabras que registra la palabra de Dios con respecto a, no es invitación, sino a esa orden casi, ¿no? Sí, no, tampoco era un premio que recibió, así como que te ganaste, ¿no? Un ticket a quién sabe dónde. Abraham, el llamado por Dios, Génesis 12:1 al 3 dice: El Señor había dicho a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué tal? ¿Qué te parece lo que registra la Biblia ahí? A mí me impresiona aquí mucho la... Realmente tenía que confiar mucho Abraham en Dios, conocer realmente quién era Dios para creer estas promesas, ¿no? Decirle, vete de tu casa, sal de ahí y yo te voy a mostrar y voy a hacer de ti una nación grande. Es decir, Dios no sacó a Abraham así por casualidad y porque sí, salte ya, punto. Sino que junto con ese llamado venía una promesa, que Dios iba a cuidar de él y que de él iba a ser una nación grande. Y además, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Interesante, pastor. Es interesante que Abraham vivía en Ur, ¿no? Que ahora es Irak. Y en Ur tenía bastante comodidad. Y Abraham, el primer nombre que él tenía, Abraham, era el Padre Exaltado. Y cuando Dios le hace el llamado, le dice, ya no va a ser Abraham, ahora va a ser Abraham. Y la palabra Am significa multitudes. Por eso Adam, ¿no? Padre de las multitudes. Igual, Abraham fue el padre de las multitudes. Y nosotros lo conocemos a Abraham como el hombre de la fe. Pero la lección de esta semana nos muestra que Abraham era un hombre misionero. Dios lo saca a Abraham de su comodidad, estaba feliz ahí en la sociedad, los seres queridos, la familia, y le dice a Abraham, tienes que cumplir una misión, tienes que salir. Y le dice, vete, sal, tienes que salir, yo voy a estar contigo. Como decía Charlie, no te va a faltar nada, yo te voy a bendecir. Y donde llegues serás una bendición. Y no sabía dónde iba. Tuvo fe y había que cumplir la misión. Excelente. ¿Y será fácil hacer esto? O sea, moverse por fe. Es más, ni siquiera le dice dónde, ¿no? Para que él tome ciertas opciones y ver, ¿y ahora qué llevo? Simplemente le dice, vete. Y él tiene que salir a un lugar donde yo te mostraré. Para nosotros, para los jóvenes, a veces estamos equivocados en ciertas cosas y recibimos un llamado de Dios. Es fácil dejar la comodidad que tenemos, las cosas que tenemos para seguir a Dios. ¿Qué dices, Vivi? Bueno, yo creo que cada uno tiene su propia experiencia y la respuesta va a estar en base a la relación que tú tengas con Dios. Puede ser que tú tengas una relación más estrecha con Dios que la que yo tenga. Entonces, para ti tal vez no sea tan difícil como lo sea para mí o viceversa, ¿no? Entonces, creo que el punto clave en todo esto viene a ser la comunión y la relación personal que tú tengas con Dios. Muy bien. ¿Y Charlie? Ahora, lo interesante es que la medida que habla, esa medida de fe en relación con Dios, con mi Dios personal que habla Vivi, es bastante interesante, ¿no? Y hay que ponernos a pensar de que todos somos llamados. Cada uno tiene un llamado. No es una persona escogida. Aquí sí escogió Dios a Abraham para tener una misión específica, ¿no? Y ahora yo me pongo a pensar, ¿no? Y como nosotros, ¿cuándo hemos tenido un llamado? Siempre tenemos un llamado en la iglesia para ser parte del club, para ser director de diáconos, para hacer cualquier actividad, para ir a un orfanato. Somos llamados para realizar cualquier actividad, sea cual sea nuestra capacidad, somos llamados. Ahora nosotros, ¿qué respuesta damos a ese llamado, ¿no? Entonces realmente es un llamado para tener la fe que tuvo Abraham, porque es destacable todo lo que en tan pocos versículos, en tan pocas palabras, sin ninguna especificación, no le mandó Abraham una carta ni le hizo escribir dónde iba a ir, cómo iba a ir, si iba a ser calor, si iba a ser frío. a qué ciudad, a qué hora, sino le di un llamado y Abraham, me imagino, yo me pongo en su lugar, ¿no? ¿Qué habrá sido su duda? ¿Qué habrá sido su evaluación, su percepción? Pero él decidió servir, ¿no? Y nosotros también estamos en ese llamado. Interesante. Puede ser, por ejemplo, perdón, ¿por qué Dios llamó a Abraham? Tal vez sea interesante analizar eso, ¿no? O sea, ¿por qué Dios nos llama a nosotros? ¿Para qué o por qué? Porque no tiene mucho sentido pensar que Dios le diga, sal de tu casa porque te voy a llevar a una tierra mejor, listo. O sea, había un propósito en el llamado de Dios para Abraham. Y es entre la lección rescata tres propósitos. Una es la de ser un receptor y guardador de la verdad, de quién era un Dios. No se olviden que aún en el medio donde vivía Abraham, Ur de los Caldeos era una tierra pagana, ¿no? Era una tierra donde había mucha idolatría. Entonces, eso es por un lado, ser guardador y receptor de la verdad de Dios que se había perdido en la humanidad. El segundo dice, ser el canal mediante el cual el Redentor entraría en la historia. Dios necesitaba mantener pura su verdad, mantener puro un pueblo escogido para que de ese linaje venga el Redentor. Y la tercera, ser como fieles siervos de Dios, una luz para el mundo. Correcto. Pastor, quería decir algo más. Yo creo que Dios nos llama a eso, lo que decía Vivi, ¿no? Ahora, cuando Dios nos llama, y vamos a imaginar que yo vengo de un lugar donde el adventismo no está. Cuando yo tengo que convertirme en adventismo, es una lucha, porque incluso hay que dejar el trabajo, porque ya no trabajamos en sábado. Es duro. La misma familia te presiona, los colegas, los amigos, y a veces uno sufre burlas. Pero cuando Dios llama, llama, y la promesa donde dicen en el libro de Génesis, ¿no? Yo voy a bendecirte, no te voy a desamparar. Y esta es la realidad que hemos visto en muchos hermanos, ¿no? que han salido de su hogar, han aceptado a Cristo, han aceptado la verdad del sábado, y han tenido que luchar con esto. Y Dios nunca los abandonó, siempre fueron bendecidos. Perfecto, estamos hablando de Abraham, el primer misionero. Estamos en Código Abierto y enseguida retornamos con más. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta parte especial, la parte de las preguntas y dudas que nosotros estaremos respondiendo más adelante junto a Waldy y los invitados de este día. Mi nombre es Marianela Imaña y para mí es una alegría participar en este momento recibiendo sus preguntas y sus dudas para poderlas exponer y también responderlas y esclarecerlas más adelante. Recuerden que ustedes pueden participar y visitar nuestra página y lo pueden hacer en www.nuevotiempo.org/código abierto. Allí encontrarás los programas con diferentes lecciones y también podrás comunicarte con nosotros, mandar tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, así que no olvides visitar la página. Nos vamos a las preguntas de esta lección. Recuerda que estamos estudiando sobre Abraham, el primer misionero. Nos llegan preguntas y las voy a exponer en este momento. ¿Por qué Abraham fue llamado por Dios? ¿Por qué será que Dios llamó a Abraham? Si tú también quieres conocer la respuesta a esta pregunta, no te separes de Nuevo Tiempo, porque más adelante Waldy junto a los invitados de hoy estarán respondiendo a todas estas preguntas. Tengo una cuestión más. ¿Cuál era el testimonio que Abraham daba en tierra extranjera? Más adelante responderemos a estas preguntas. Si tú también quieres participar o de repente rever algún programa, también lo puedes hacer. Recuerda la página www.nuevotiempo.org/código abierto. No olvides visitar este link y podrás recuperar lecciones y también comunicarte con nosotros. Nos vamos a más preguntas. ¿Qué requisitos cumplió Abraham para ser considerado un hombre de fe? ¿Será que hizo algo? ¿Cumplió algún requisito? Vamos a conocer un poco más de este personaje bíblico, nada más en algunos minutos. Tengo otra pregunta por acá que dice lo siguiente. ¿Cuál fue el propósito de Dios al moverlo en diferentes lugares? Sabemos que Abraham fue a varios lugares. ¿Será que Dios tuvo algún propósito? ¿Y cuál fue ese propósito? También quiero conocer la respuesta a esta pregunta, así que no te separes. Tú estás viendo Código Abierto. Y además, recuerda visitar nuestra página. ¿Ya te la sabes? Si no lo sabes, te la repito. www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Tengo una última pregunta que dice, ¿qué importancia tiene ser misionero en tu mismo hogar? ¿Qué importancia tendrá esta labor? También conoceremos la respuesta nada más en algunos minutos. Recuerda www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Continuamos con el programa de hoy. Gracias por ser parte de Código Abierto y gracias por enviar tus preguntas porque enriquecen nuestro programa. Querido amigo, estamos hablando acerca de Abraham, el primer misionero. Y vemos ahí a Abraham ahora con un testimonio a los reyes. Pastor, ¿qué ocurría en esa época? Es interesante que Lot y Abraham vivían juntos. Entonces lo tenían bastante ganado. Los pastores, tanto de Lot y Abraham, empiezan a pelear. Y Abraham le dice, bueno, dividámonos. Y se fue Lot para el lado de Sodoma, porque había un valle bastante bonito donde sus animalitos podían crecer bien. Y hay un problema grande ahí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué? Es interesante lo que la palabra de Dios menciona de que ahí hubo una guerra y lo llevaron preso a Lot, al sobrino de Lot. Y uno de los amigos de Lot corre y le avisa a Abraham. Abraham le dice, tu pariente fue llevado preso. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham agarra 300, dice, no, la lección dice, agarra 300 hombres de su propio entorno y va en rescate de Lot. Y aquí es interesante. Abraham tiene que pelear con varios reyes. Interesante, ¿no? Solo él, que no es un reinado, no es un rey, tiene que pelear con varios reyes. Y aquí está la promesa de Dios. Te voy a bendecir. Y Dios fue con Abraham. Interesante. ¿Qué más, Charlie? ¿Qué te llama la atención de esta parte que relata la Biblia, que se encuentra en Génesis capítulo 14, los versos 10, del 8 hasta el 24? Y es muy interesante de que después de haber salido victorioso de aquella batalla, ellos ya estaban regresando ya con Lot, estaban volviendo a sus tierras. Y ahí en el medio del camino se aparece otro rey. Entonces lo primero que hacen es ir delante de Abraham y decirle, reconoce, ¿no? Tu Dios ha librado, nosotros estamos temerosos, llévate todas nuestras riquezas, pero devuélvenos a los que fueron encarcelados, ¿no? Y ahí Abraham les dice que la victoria que él obtuvo no era para conseguir riquezas materiales, porque él no le interesaba, sino era porque era una promesa que había hecho al Señor y el Señor estaba respondiendo. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo era apreciado el pueblo, la familia de Abraham. Y eran 300, ahí hablan, ¿no? Menciona que eran 300, y esos 300, todo un reino, se entregó y se dio, y vemos ahí las bendiciones que ya reflejaba desde ese momento, ¿no, Abraham? Muy bien, y ese testimonio poderoso, Vivi, es una oportunidad grande. A mí esa es una de la parte que más me impresiona, ¿no?, de Abraham. Tú ves, una vez más vuelvo a decir, un reflejo de su comunión con Dios. A Abraham no le interesaban los beneficios que podía obtener de eso. Correcto, recordemos que el que ganaba la guerra tenía el derecho de quedarse con todo. Él se quedaba con todo, ¿no? Y aunque el rey de Sodoma no le pidió las riquezas, sino que estaba dispuesta a entregárselas, lo único que pidió era a los prisioneros que los devolviese. Y me gusta mucho la respuesta de Abraham, ¿no? En los versículos 22 al 24 dice, Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Aquí estamos viendo cómo Abraham estaba dando testimonio de quién era el hijo y en quién creía. Estaba hablándole a un rey pagano acerca de un Dios verdadero. Y el versículo 23 dice, que ni un hilo ni la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto lo que comieron los mozos y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, que tomarán su parte. Es decir, Abraham no pensó en sí mismo, ¿sí? Pero pensó en aquellos que lo acompañaron y fueron sus aliados, y lo que pidió, ni siquiera lo pidió, de lo que le ofrecieron, estaba dispuesto a dar a quienes lo necesitaban, y nada se quedó para sí. Muy bueno, ¿no? También, Waldi, es interesante que cuando había batallas allá, todos se enteraban quién ganó, quién perdió. Y aquí las tribus circundantes ahí se enteraban que Abraham había ganado. Y era un testimonio. Y Abraham aquí cuando le dice al reino, Dios es el quien hizo todo. Y le dice, no quiero tu riqueza, no me des nada de lo que tuve. Dios me ha dado. Él exalta a Dios. Él predica a Dios. Él muestra a Dios. Es interesante cómo él empieza a predicar a Dios, ¿no? Correcto. Y qué importante para nosotros sacar una lección, ¿no? De que todo lo que conseguimos, llegamos a ser, ¿no? Nuestra relación con otro, este es un testimonio vivo. Y podemos decir, ah, yo lo he conseguido o Dios ha permitido. ¿Qué dices, Charlie? No, de hecho, y es importantísimo esa reacción que tiene Abraham, porque es una manera de reconocer de que la victoria que había tenido no era simplemente por sus fuerzas, sino era la principal ayuda de Dios, ¿no? Y realmente fue un testimonio para, como hablaba Pastor, para todas las regiones circundantes. ¿Por qué? Porque se supone que cuando uno iba, ganaba la guerra, que era lo que primero esperaba. Tener esas posesiones, conseguir más. Es como si nosotros peleáramos o estamos compitiendo por la copa. ¿Y qué pasa, no? Ganamos la copa, ¿qué es lo que esperamos? La copa. La copa, el trofeo. Entonces, raro, ¿no? Un rey que está mirando ha ganado, pero no se la lleva la copa no interesa. Entonces, ya desde esa forma que actuaba, la metodología que empleaba ahí Abraham, ya estaba dando testimonio de lo que era. Pero cuán difícil ha debido ser estar en ese ambiente con tan pocos hombres, seguir adelante. Yo me imagino el cansancio y la peregrinación que tenían que tener de ir de un lugar a otro. Pero realmente Dios, ellos estaban reflejando a Dios como su principal fortaleza. No estaba en busca de poder, no quería el poder. Ni lucro. No. Y a veces puede ser que nosotros tampoco estemos en busca de eso. Pero ¿qué hay acerca del reconocimiento? A veces, y eso sucede mucho en la iglesia, ¿no? Hay hermanos, hermanas que se sienten y hasta se van de la iglesia porque no se sintieron reconocidas por otros. Es cierto que hay que reconocer. Muchas veces, ¿no? Ajá. Esperan. Ajá, entonces esa creo que es la condición a la que tal vez nos está llamando Dios hoy, a cada uno de nosotros. No importa si eres niño, adolescente, joven, una persona adulta, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué esperas cuando Dios te pide algo? Es decir, Charlie decía, ¿no? ¿Qué tal? Hay que hacer una actividad misionera, vamos al orfanato. Y resulta que ya tú vas todo, pero nadie te dijo gracias, nadie, o esperas que la gente te diga algo. O sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es nuestra motivación? Y creo que ese es el ejemplo que Abraham nos está dejando aquí a través del registro bíblico, ¿no? Todo lo que hagas, hazlo para Dios. Y sentite satisfecho que lo hiciste para Dios, y no para el hombre, y no para ti mismo, sino para Dios. Muy bien, y estamos tocando un tema que inserta la lección justamente y que dice que Abraham es un ejemplo de fe y su nombre está registrado justamente en Hebreos capítulo 11, los versos 8 al 19 y dice, ¿no? Abraham tuvo fe por esto, por esto, por esto. Pastor, ¿realmente un ejemplo de fe Abraham? Es el padre de la fe. Él aceptó, él creía en la palabra, en su palabra, en Dios. Y eso lo registra el libro de fe, Hebreos, el capítulo 11, el versículo 8 en adelante, ¿no? Nos muestra Pablo a Abraham como el padre de la fe, que tenemos que seguir a él. Lo comparo la fe con lo siguiente, Waldi. De pronto que si yo tengo que viajar de una ciudad a otra ciudad, cuando compro el pasaje en el bus, a mí me pasa esto cuando viajo de noche, compro el pasaje y sé que el viaje va a ser de 6 a 8 horas, y uno queda tranquilo. Cree en la empresa, cree en el chofer. No dice, ¿y dónde está el chofer? No lo conozco. Y por ahí me lleva a otra ciudad. Quiero conocerlo primero a él. O que me dé su cédula de identidad. No, yo creo en él, acepto. Y sé que entro al bus, me pongo la frazadilla y descanso. Al día siguiente amanezco en la ciudad donde compré el boleto, ¿no? Creo. Y Abraham es un ejemplo de eso, ¿no? Cree en la palabra de Dios. Dios le dice una cosa, no la cuestiona, la acepta. Muy bien. Y la hermana Juárez también dice que la duda es pecado, ¿no? ¿Y quién es hermana White, pastor, para los amigos que están ahí y sale? La señora White es una profetisa que la Iglesia Adventista lo acepta porque ella cumple con los requisitos que la Biblia menciona de una profetisa, de un profeta. Y ella tiene todas las características y por eso como Iglesia Adventista la aceptamos a ella como la luz menor. Muy bien, Vivi, decías algo. Ya me olvidé. a lo que me refiero es que fíjense que la lección hace, me gusta esta lo resalté, ¿no? Un párrafo que dice, Dios quería usar a Abraham, pero lo primero que este tuvo que hacer fue dejar atrás su pasado. Yo no sé qué pasado tienes tú, amigo, amiga, que nos ves, que nos escuchas, tú, Aldi, yo, pero sea lo que sea que tú tengas atrás, Dios está dispuesto a hacerlo a un lado y hacer de ti una nueva persona. Dios, yo tenía un pasado triste, oscuro tal vez, a los ojos del Señor, pero cuando Él me llamó y acepté, mi vida es otra. Acepté ese desafío, acepté ese llamado y soy feliz con lo que Dios me da. Excelente, también, la fe. También mencionamos alguna cosa, ¿no? Dios es arquitecto. Cuando Él nos llama, Él sabe cómo va a construir nuestra vida. Amén. ¿Cómo lo va a hacer? Es el gran arquitecto, es el maestro y eso es lo que hizo con Abraham, ¿no? Construyó al padre de la fe. Queridos amigos, estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, un tema apasionante. Yo te hago una pregunta. Si tuvieras un solo hijo y Dios te pidiera que lo sacrificaras, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Te dejo con esta inquietud. Estamos en Código Abierto y enseguida retornamos. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo lo que encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Soy Damaris y es una alegría reencontrarnos en este espacio donde el único beneficiado eres tú. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las personas y con ello abrir el camino para que ellas puedan tener la redención. La guía de estudios de hoy titula Misioneros y en este sector te mostramos cómo profundizar más el estudio de la Biblia. Esta temporada estudiaremos la naturaleza misionera de Dios. Abraham, el primer misionero, la misionera inverosímil, los exiliados como misioneros, Esther y Mardoqueo, Jesús, el Señor de las misiones interculturales, Pedro, Felipe y Pablo en sus diferentes facetas como misioneros. Estoy segura de que al estudiar con nosotros descubrirás la esencia de ser misionero. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Además, tenemos tres hermosas revistas, Familia Feliz, La Biblia Habla y Verdades para el Tiempo del Fin. No esperes más y solicítalas ahora, escribiendo a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota. esperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, todo esto es pensando en ti. Ahora continuamos con Código Abierto. Amigos, con seguridad hay un material especial preparado para ti. Pero nos íbamos con una pregunta. Llega el hijo de la promesa y ahora Dios pide sacrificio de ese hijo. Ahí entra nuevamente la fe. Pastor, complicado el tema. Complicadísimo, ¿no? Porque, mira, su único hijo, el hijo de la promesa, al que amaba, Y me imagino que le pregunta a su esposa, le dice, ¿y dónde vas? Voy a hacer un sacrificio para Dios. Y voy a llevar al hijo. Y el corazón como hermano, dolor, sacrificar a tu propio hijo es complicadísimo. Pero aquí la fe juega un papel importante. Él creía en Dios, dependía de Dios, él había visto los milagros de Dios. Y ahora dudar no tiene sentido. Recuerdo la historia de Juan Hus, ¿no? Cuando a él lo agarraron, lo llevaron para quemarlo en un horno y le agarran a él y le dicen así, niega a Jesús. Y él dijo, no voy a negar a Jesús. Y le dice, si niegas a Jesús vas a vivir. Sacaron una plancha al horno, se puso encima la plancha, los pies empezaron a quemarse. Le dijeron, niega a Jesús. Él dijo, no. Toda mi vida creí en Jesús. En el último momento de mi vida, dejar de creer en él, no, prefiero morir. Abraham creyó, avanzó mucho. Y en ese momento echar a perder todo eso, no. Miren, siguió para adelante. Y fue una bendición, Dios lo bendijo. Muy bien, yo Vivi. Yo creo que cada una de las pruebas por las que pasó Abraham fueron fortaleciendo su fe. Y el Señor sabía para qué lo estaba fortaleciendo. Porque realmente, a pesar de que Abraham salió de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde ir, es un reto grande. Creer que voy a ser padre cuando ya soy viejo y mi mujer es estéril, requiere de fe. Pero llegar a sacrificar y entregar a tu hijo, realmente Abraham ha tenido que, vuelvo a decir, confiar tanto en el Señor y haber aprendido en los años que él peregrinó junto con el Señor, haber aprendido a confiar de tal manera en él. Y yo me imagino que Abraham habrá pensado y habrá dicho, bueno, el Señor me lo dio y el Señor hará algo y me lo volverá a dar de nuevo, ¿no? Pero tener el valor de levantar el cuchillo y estar a punto de hacerlo, yo creo que requiere mucha, mucha fe y mucha comunión con Dios. Correcto. Y Charlie, la vida de Abraham era de altibajos, ¿no? O sea, él dudaba, hacía algo malo y Dios se manifestaba. Y nuevamente, ¿qué experiencias más tuvo y esta última, ¿no? Que ya no dudó. Realmente es complicado, porque evaluar tu fe con semejante acto, creo que ya han hablado, ambos son papás, yo estoy a punto de serlo. Entonces, yo prefiero que alguien me diga que esté en la calle y un edificio de 12 pisos, lánzate, te voy a agarrar. Yo confería más de que a tu propio hijo sacrificar, ¿no? Entonces, eso también me lleva a pensar lo siguiente, de que Abraham estaba consciente, reconocía de que Dios había provisto a su hijo, de que lo había, por decir así, lo había prestado, lo había encomendado para que Abraham pueda hacer su obra también con su hijo, ¿no? Y de esa manera también Dios había hablado para que haga tal sacrificio. Pero podemos sacar una lección también de aquí, porque muchas veces nosotros nos creemos dueño de todo y a pesar de eso no somos dueños de nada. Y otra cosa que nos habla también la Biblia y la lección reabunda es que Abraham fue misionero en su propia casa. Entonces no solamente fue la fe para poder sacrificar a su hijo, ¿no? Sino también para poder reflejar todo su ministerio, toda la misión en su familia y poder involucrar a su familia en ese proyecto, ¿no? Excelente. Yo quiero leerles unos versículos. Hebreos 11, capítulo 11, perdón, versos 16 en adelante. Pero anhelaban una mejor, está refiriendo a una patria celestial. Y el 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Llegamos aquí a un punto alto en la vida de Abraham, cuando él está dispuesto a sacrificar a su hijo, porque realmente ya después de todas estas cosas, él llega a tener una comunión estrecha con Dios, ¿no es cierto? Vivi, ¿qué lecciones más podemos sacar de este tema que hemos estudiado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Una de las cosas que yo puedo ver en esta lección es que Abraham no fue un hombre perfecto. Como tú dijiste, en un momento la vida de él tenía altos y bajos. Mintió, llegó un momento en que mintió, pero Dios supo sacarlo. Ahora, ¿por qué será que entonces mentiremos ahora, viviremos como sea, porque Dios igual saca todo? No, Dios conocía el corazón sincero de Abraham. Charlie, igual, un mensaje para los jóvenes. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debemos reflejar y cumplir esa misión. Somos llamados para servir, somos llamados para cumplir su misión. Y lo que resume la palabra misionero, ¿no? Para mí es el servicio. Y nosotros podemos servir con cosas pequeñas o con cosas grandes. Pero si lo hacemos de corazón, Dios nos va a bendecir. Excelente. Hemos hablado de Abraham, el primer misionero, y hemos hablado de muchos temas. Pero, pastor, necesitamos que usted haga un resumen, una conclusión y también un llamado especial para todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Querido amigo, cuando Dios te llama es porque te va a bendecir. Los planes de Dios siempre son mejores que los tuyos. Los sueños de Dios son más grandes que los tuyos. Cuando Dios te invita a que puedas aceptarlo a Él, y si aceptarlo a Él tienes que dejar el trabajo, amigos, algunos seres queridos, tranquilo, Dios tiene un plan mejor para ti. Fue con Abraham, lo has visto en la lección, ahora hemos repasado. Dios bendijo, fue una bendición. Y sabes que Dios lo bendijo de una forma integral, fue próspero, porque le bendijo en la salud, le bendijo en la familia, le bendijo con los hijos, le bendijo económicamente. Cuando Dios te llama a salir, sal, Dios te va a bendecir. Que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones. Querido amigo, hemos hablado de un personaje importante del Antiguo Testamento el día de hoy, Abraham. Te invito a que en tu Biblia busques, te enteres más de esta persona. Lo que me llama más la atención es que es una persona como tú y como yo, con debilidades, también con fortalezas, pero con la predisposición para hacerse transformar por medio del Espíritu Santo. Con seguridad, hoy y en muchas ocasiones, Dios está golpeando, llamando, tocando la puerta de tu corazón. Hoy tienes una oportunidad. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Te quiero invitar ahora a una parte muy especial de nuestro programa. Una música muy linda que ya comienza a tocar y que con seguridad también es un llamado para ti. Te invito a que nos acompañes de esto que hemos preparado especialmente para ti. Este mundo ya está en su final. Mira a tu alrededor y lo verás. Solo vemos destrucción, muerte, guerra y dolor. El amor parece no existir. Mi Creador prometió un nuevo hogar donde estaremos juntos en amor. Viviré una nueva historia que jamás terminará. Oh Señor, ya no puedo esperar más. Después de esa parte muy especial, espero que hayas decidido, hayas aceptado esa invitación especial. Y si no, todavía te invito, que es el momento, ahora que vamos a orar y agradecer a Dios por la dirección de este programa, esta oportunidad. Charlie, por favor, dirígenos en una oración. Claro que sí. Gracias, Padre, porque tú, en tu palabra, nos has dado el ejemplo de Abraham. Nos has puesto conocimiento, Señor, los desafíos que él tuvo, cómo él asimilaba, Señor, tus promesas, cuánta fe tuvo, Señor, en las promesas que tú diste a él. Nosotros queremos ser igual que Abraham, queremos seguir ese ejemplo, queremos tener esa fortaleza que se consideró su fe. A través de nuestra vida diaria, nosotros queremos seguir ese ejemplo, queremos buscarte más a ti día a día, queremos, Señor, servirte, queremos que tú seas quien nos moldee como misioneros. Y donde sea que nosotros estemos, podamos testificar, Señor, de tu carácter. Bendice, Señor, a cada persona que está tras las cámaras, posiblemente en su hogar, en la iglesia, en el trabajo. Tú puedas acompañar a través de sus desafíos, problemas. Tú puedas darle tranquilidad y bálsamo para cada uno de sus desafíos. Te pedimos esto, Señor, y gracias por las bendiciones que recibimos diariamente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos estudiado a Abraham, el primer misionero. ¿Y sabes quién es la misionera inverosímil? Te dejo con esa duda. Es el tema de nuestro siguiente estudio. Pero vamos a agradecer a nuestros amigos que nos acompañan. Vivi, un privilegio tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias, Waldy, por la oportunidad de compartir con todos ustedes, amigos. Gracias y que tengan un lindo día. Muy bien. Chali, tus palabras finales del programa de hoy. Un placer, un gusto poder estar con cada uno de ustedes. Que esta lección sea grabada también en nuestros corazones para que nosotros también podamos ser un fiel reflejo del carácter de Dios. Perfecto. Pastor. Muchas gracias. Ha sido una alegría poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Y aprender de Abraham a tener fe y no dudar. Muy bien. Querido amigo, hay muchas cosas que quedaron pendientes por ahí, con seguridad que sí. Por eso te invitamos a nuestro próximo programa a seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo. Es un privilegio, como siempre, que seas parte de Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y ha sido un privilegio compartir este programa contigo. Nos encontramos en el siguiente. Nos vemos.